Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué grato estar con ustedes nuevamente en esta audición, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios se les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Tú sabes, la historia de Juan es una historia que tiene connotación un poquito triste por el final que él tuvo, pero qué grato es el ministerio que él desarrolló de ser el precursor de Jesús. Ah, me estás hablando de Juan el Bautista. Yo estaba pensando en el Juan el teólogo. Exactamente. El discípulo amado, Juan el Bautista. Yeah. Qué grato es eso, ver cómo él llegó adelante. Pero lo interesante es que él quiso asegurarse efectivamente que lo que había hecho estaba bien y que Jesús era efectivamente el, vamos a decir así, el que él había anunciado. Y en capítulo 11, versículos 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Interesante esto que Cristo traspasó, de alguna manera, vamos a decirlo así, traspasó los contornos más encerrados, como los de una cárcel, que llegaron las noticias allí de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Envía a estos discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta de Cristo me gusta, que es la respuesta que la gente debería tener también de nosotros, ¿no? ¿Eres tú cristiano? ¿Tú sigues a Jesús? ¿Tú eres el hombre que estudia la Biblia, que ora, que se presenta ante Dios todos los días? Respondiendo, Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas, ¿qué cosa? ¿Qué oís? Y veis. Y sabes, aquí podemos hacer un paréntesis para decir de que cuán importantes son las obras, porque recordemos que la gente nos va a juzgar por las obras, no por nuestras palabras, sino por las obras. Entonces, a pesar de que la salvación es por fe, no podemos dejar de lado las obras, porque las obras son la manifestación de nuestra fe. Y aquí ve claramente el Señor está diciendo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, o sea, lo que está aconteciendo. Vayan y cuéntenle lo que estoy haciendo, no solamente lo que estoy predicando, lo que estoy haciendo. La comisión que tiene el discípulo es justamente obrar, hacer las cosas que Dios le encomienda, porque volvemos a la idea de que discipular, ¿no es cierto?, es seguir las instrucciones de un maestro, y el maestro dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí, Mateo nos está diciendo efectivamente que cuando Juan el Bautista quiso cerciorarse de que efectivamente era Jesús, porque somos humanos, ¿no es cierto?, y uno puede tener alguna duda. Y más en las circunstancias que se encontraba Juan, desgraciadamente, porque recordemos que Juan había sido llevado a la cárcel por hacer la voluntad de Dios. Y por decir la verdad. Entonces, no le gustó al rey que le dijeran que estaba adulterando porque estaba viviendo con la esposa de su hermano. Entonces lo puso en la cárcel. Pero también tenemos que ponernos en las sandalias del pobre Juan. Juan estaba en la cárcel, había predicado, había anunciado la venida del Mesías, y recordemos cuando él estaba bautizando ahí en el Jordán y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y él lo presentó como aquel que estaban esperando. Pero luego, cuando está en la cárcel, ahí pienso que el enemigo tuvo tiempo de trabajar en él, en su mente especialmente. Y lo hizo como sabe hacerlo él, poniendo la duda. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor no era. Sobre todo, creo que tenía por qué pensar así, porque imagínate, el Señor Jesús hacía milagros y todo, pero no vemos que nunca trató de sacarlo de la cárcel, ni nunca lo fue a ver tampoco en la cárcel. Entonces, todo eso se juntó y Juan estuvo un momento ahí en que entró la duda en su mente y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? Y el Señor no le contesta simplemente con palabras, sino con hechos. Escucha lo que pasa, ve lo que está sucediendo y cuéntele a él. Y con eso quedó conforme. Yo creo que fue una de las predicaciones más hermosas que recibió Juan el Bautista de parte de Jesús, y lo reconfortó en un momento tan terrible cuando tuvo que ser decapitado, ¿verdad? Allí tenía la fortaleza de que había cumplido su misión como discípulo de llevar personas, ¿no es cierto?, a Jesús. Ahora, aquí en Lucas hay un incidente que también denota este concepto de discipular a las naciones, porque Lucas 4:25 dice: y en la verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿A qué se está refiriendo? Aquí está apuntando, al momento en que Elías sale, ¿no es cierto?, después de su gran comisión, y una viuda le va a atender. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto yo creo que tiene que haber dolido al Israel, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, cuando el Señor le dice, le habla de esta viuda que era de Serepta, de Sidón, una extranjera, no era israelita. Entonces dice que ahí fue enviado el profeta. Y ellos se sintieron ofendidos con esto. Estaban tremendamente enojados. Y fíjate, en San Lucas 4:27 dice: muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro extranjero. Está colocando dos ejemplos bastante fuertes. Le está dando ejemplo que el Señor no hace acepción de persona. El Señor se abre a todo aquel que quiera recibir las bendiciones del Señor y que se acerque a Él. El Señor está dispuesto y los trata a todos como hijos igual. Ahora, él estaba cumpliendo una misión realmente extraordinaria. Elías es un personaje característico, muy muy especial en la Biblia. Incluso en los tiempos de Cristo, que creyeron que Cristo era el Elías que tenía que venir, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo esta misión es llevada adelante por medio de una persona que no era del pueblo? Ahora, el Señor les llama la atención porque ellos tenían un tremendo privilegio, pero no estaban actuando en relación a ese privilegio, no estaban actuando a la altura que ellos debían haber actuado. Fíjate, también se menciona otro hecho interesante, que también Lucas es el que lo menciona, ahí en el capítulo 17, los versos 11 al 19, y fíjate, cuando dice que él pasaba por Samaria y Galilea, y dice el verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos. Bueno, y ahí ellos claman a él. El Señor le dice que vayan y se presenten a los sacerdotes. Cuando van en camino, ellos son limpios. Y uno regresa a dar gracias. Y ahí el Señor, con un poco de pena, dice: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Bueno, ¿y los otros 9? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué solamente tenía que volver este? Y él no era israelita, era extranjero. Eso denota la predicación que estaba llegando, ¿no es cierto?, también a todas las naciones, no importando, porque lamentablemente para los judíos, ¿no es cierto?, los que se iban a perder eran los samaritanos. Claro. Y aquí Cristo dice: mira, y este es samaritano todavía, el que volvió. O sea, el Evangelio puede llegar realmente a todas las naciones, a ser discípulos en todas las naciones, ¿no es cierto? Y Cristo así lo va a decir. Y qué lindo, porque se cumple la misión del Señor, se cumple de llevar el Evangelio a todo el mundo. Porque ¿cuántos judíos eran en los tiempos de Cristo? Lo que sea no era representativo de un evangelio tan poderoso como era el de la salvación. Era un pequeño grupo que estaba incluso, ¿no es cierto?, en poder de otra nación. Y el evangelio tenía que llegar a todas las naciones. Incluso cuando después en el Nuevo Testamento aparece Pablo predicando, tú ves que él llega a los estratos más altos con el evangelio. Claro, al mismo Roma. Pero fíjate, Dios quiere dar mucho más a sus hijos. Él no se conforma con poco, podríamos decirlo así. En el caso de estos leprosos, el que volvió recibió mucho más de lo que recibieron los otros 9. Los otros 9 recibieron solamente la sanidad, pero después iban a morir. Entonces, no sabemos cuánto tiempo les iba a durar eso. Sin embargo, esta persona, este extranjero que volvió a dar gracias, recibió mucho más que eso. Porque dice, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces él recibió no solamente la sanidad física, sino también la salvación. Importantísimo. Por eso es que Juan reafirma este concepto ahí en Juan 10:16, diciendo también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, está hablando de ese pueblo allí. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Exactamente. Qué linda la expresión, porque está hablando, sí, de un rebaño y de un pastor. Gracias, amables oyentes, por su compañía nuevamente. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con todas esas ventajas que Dios nos dio como pueblo? Porque es importante, primero, reconocer esas ventajas y luego, humildemente, darnos cuenta de la responsabilidad que traen aparejadas. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.